barcos de papel, hasta que llegué a tu playa y en tu arena hundí mis anclas para robarle a tu piel un amanecer. Pero mi barco se hundió en tus olas de miel. Galfío de metal, tu arrecife fue mi cama y a mi norte di la espalda y a tu puerto me entregué, y a tu puerto me entregué. Cuando te amaba, no sentía. ¿Cuánto?